Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale, para y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 515. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 ¿Qué hay? Buenas noches. Y esto, como cada lunes de 8 a 10, es música casual. Ya sabes que también nos puedes escuchar por internet en www.radiovallecas.org. Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Buenas noches a todo el mundo. Lunes más de septiembre aquí, bueno, pues poniendo música. Y sí, hoy, con la ayuda del maestro de las cuatro patas, de Ricky, y su gusto musical y sus influencias, vamos a escuchar un especial de olvidados de la música, o así lo hemos llamado, porque bueno, vamos a poner gente, que músicos, autores, cantantes y bueno, de todo tipo, que han, por siendo buenos o no, pues bueno, pues no han tenido mucho éxito, o lo han conocido muy tarde, o algunos no se conocen. Vamos a escuchar música que conocen maníacos. Sí, vamos a empezar, que como ya sabéis, nuestro primer tema puede que tenga algo que ver con el programa de hoy o no. En este caso no, porque ellos sí tuvieron bastante éxito y bueno, pues siguen teniéndolo, aunque cambien de cantante continuamente, siguen teniéndolo. Y vamos a poner un tema que se llama Trouble Me, Sígueme. Son los 10,000 Maniacs, 10,000 maníacos. Trouble me, speak to me.

Pues esto es Sixto Rodríguez, Sugarman. Going down the dirty inner city side of the road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded. Looked up at the sky, began to cry, she shot it. Esto, como decimos, es Sixto Rodríguez. Este tema se llama el Inner City Blues, el blues de dentro de la ciudad de Detroit, que es de donde era él, y bueno, es uno de los músicos, sobre todo él. ¿Dónde es? De Detroit. Vive, ¿no? ¿De dónde es? Sí, sí, exacto. Y vive allí. Sixto Rodríguez, como digo, que es el inspirador de este programa hoy en Música Casual. Olvidados, pero luego aparecidos y recordados y descubiertos hace poco, como contaremos ahora de este hombre. Con estos pequeños volúmenes que nos da Sixto, yo quería contar que, bueno, hay un documental que se ha llevado el último Oscar a la película documental, que es el de Searching for Sugarman, Buscando a Sugarman, que es sobre, bueno, el redescubrimiento de este músico, que en los años, con este disco concretamente, el Cold Fact, que fue a primeros de los años 70, bueno, pues incluso en el 69 fue cuando lo editó, y no tuvo nada de éxito en Estados Unidos. Sonido muy folk, muy Bob Dylan y muy otros músicos de aquella época, pero este no tuvo éxito. Y bueno, pues hace poco se descubrió en Sudáfrica que, bueno, pues que fue tuvo un grandísimo éxito con este disco. De hecho, esa canción de Sugarman que escuchábamos la censuraron, por eso que decía de camellos, cocaína y marihuana en la letra, y bueno, pues la rascaban de todos los discos de vinilo que se editaban. Pero bueno, contar que luego, después de que dos locos, dos pirados de... No voy a contar la película entera, pero bueno, consiguieron descubrir que seguía viviendo en Detroit, le llevaron de nuevo a Sudáfrica y pasó a Johannesburgo, y pasó lo que pasó, que eso ya lo veréis en la película, aquellos que la veáis. Y vamos a escuchar un poquito más de música de Sixto Rodríguez, ya que le he tenido aquí ocultado un poquito con la voz. Pero vamos, un músico que merece la pena descubrir. The curve you set for eight, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splash in my face, can smell a trace of thunder. Pues nada, ya vamos a concluir con este pequeño homenaje que le hemos hecho a Sixto Rodríguez, que bueno, que se llama, además de un compañero de aquí de la radio, sí, de toda la vida. Ese grande Sixto. El grande Sixto. Vamos a poner un tema que, bueno, pues en Sudáfrica arrasó, pues al estar casi al nivel, en 1969-70, al nivel de los Beatles, de los Rolling Stones, y este tema se llama I Wonder. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? Wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I

Era también muy peculiar porque además las cantaban. Ellos salieron en San Francisco, fue donde actuaron. Bueno, pues dice mucha gente que fue uno de los mejores grupos de rock que surgió allí en San Francisco. Y también dicen que, bueno, pues que decisiones absurdas, equivocadas, mala suerte y errores garrafales fueron lo que hicieron que una de las mejores bandas de rock and roll de San Francisco, pues, desapareciese. Exacto, y bueno, que se han reunido hace poco, vamos a ponerlos hoy en este especial de Olvidados en Música Casual con una canción que dedican a su motocicleta llamada Irene. And you know how to please, just you and me, and you know what I mean. You say it's one on one, and you wanna have fun, just me and you, and you know what to do. And you know how to please, just you and me, and you know what I mean. Say it's one on one, and you wanna have fun, just me and you, and you know what to do. We'll be right back. say you're 17. You know I'd please. Just you and me. And you know what I mean. You say it's one on one. And you wanna have fun. Just me and you. And you know what to do. Pues aquí estaba Arthur Lee, el cantante de Los Love, que bueno, pues también tuvieron éxito con el primer disco y luego la verdad es que no tuvieron éxito en su carrera musical. Hemos puesto un disco que se titula Arthur Lee and Love. Exacto. Este es un disco que sacó además cuando este hombre salió de la cárcel por una serie de circunstancias turbias en las que se había envuelto. Y pistolas y esas cosas. Y bueno, pues Arthur Lee ahí estaba sacando música y recordándonos a todos pues que hacía muy buena música con este tema llamado 17. Bueno, pues vamos con otra banda también que, bueno, yo creo que no se le reconoció todo lo buena que era y que en su momento incluso Bob Dylan los veneró y tuvo, cantó temas con ellos y conciertos. Bueno, es que esta banda acompañaba a Bob Dylan. Ahí está. Y bueno, también muchos que también estuvieron con ellos, entre ellos Neil Young, que era también un fan de esta banda. Pues ahí está The Band haciendo un tema llamado Up on Crickle Brick. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. The night they drove old Dixie down, and the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and the people were singing. They dance, you spin round, you circle the big town without stopping. You play the game of remaining the same without changing. Been a hard way of living, but it wouldn't seem so bad. Been a hard way of living, and you know it only makes me sad. People, they see you and love you without knowing what your name is. It might be one day or 2 days, but never for always. It's been a hard way of living, and it wouldn't seem so bad. It's been a hard way of living, but you know it only makes me sad. Yes, it's over. You know it's over. Don't you know it's over? This is now over. Believe it. SF Sorrow is born. voice echoes in a half-empty church, telling a story that everybody's heard. They looked at the floor, they looked for their soul. Some found relief, some an empty hole. The poets penned dances, trying to make the damn words rhyme. Taming rhinoceros, putting serpents in a line. So easily distracted, girls in hip-hugging jeans make the grown men nervous, bursting at the seams. Looks to heaven for salvation and peace. Tears in the graveyard killing fields of grief. The pipe organ bellows, the brass bells chime. Couldn't death take a holiday just one time? And the poet takes a whiskey in the corner cafe, writing words on a napkin, so much left to say. And the ink is flowing like the blood in his veins, where he likes to put the needle to relieve him of his pain. And the priest starts crying in the middle of the night, calling out for God and praying for the light. Who will be his confessor? Will anyone forgive his sins? Surely not his victims, maybe the Vatican. And the prostitute smiles as the poet walks by. He stops in his tracks, he gives a world-weary sigh. He knows she's a slave and her smile's just a lie. But he pulls out his money and he walks inside. Asked the poet the place of his birth. He says, same as us all, man, between heaven and earth. They throw him in a cell and say, if I were you, I would leave this town, whatever you do. So he walks into the church, sits down in the pew. When the priest walks by, he says, I gotta talk to you. I've lived my life in degradation and shame. I might call myself a poet, but no one even knows my name. I can feel myself dying from the inside out. I got no faith to save me, and I'm full of doubt. I don't believe in God, but I fear hell too. I don't even know why I'm talking to you. Says, come on, let me pour you a drink. You're closer to God, man, much closer than you think. You see, I'm the one who's lost. You see, I'm the one who's damned. I've committed great sins with my holy hands. I've followed temptation. I've abandoned my call. I didn't need the devil to hasten my fall. Why don't you take my robes? Why don't you give me your rags? Why don't you try to be good? Cause I was born to be bad. Comes Sunday morning, the new priest starts to preach. He keeps himself hidden, his face out of reach. And he tells them a story of an addict and a drunk. No one could believe how low this one man had sunk. Selling his blood to buy a bottle of gin, and deserting his children who never even knew him. He was stealing from the rich, doing worse to the poor. The only love he ever knew was in the arms of a whore. And he takes out his syringe, he holds it high above his head. He says, this is my God, and with God's will I'll be dead. And he plunges the needle deep into his arm. Women screaming in fear, the children crying with alarm. Back row, the real priest, he stands. He says, somebody call a doctor, give this man a hand. They say, who is this bum telling us what to do? Get out of our church, we'll call the police on you. And the poet's face is white as his robe. He can feel himself fly, free of life's heavy load. He takes a last breath, grabs the priest's hand. Says, life and for the living, let your heaven be damned. Thank you. shivers in the cold, saying his prayers exactly as he was told. Bueno, pues aquí estaba Elliot Murphy, un poeta y cantante, y del disco Las cuerdas de la tormenta hemos puesto El poeta y El predicador. Y bueno, de otro disco de Elliot Murphy que hoy también le incluimos aquí, un poco porque es un músico, pues bueno, del rock y folk americano, pues es un tío con muchísima calidad, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues no tiene todo el éxito que quisiera. Viene bastante por España porque vive por París y tal. Y bueno, pues ahí, de ahí a lo mejor le viene esta canción que se llama, de otro disco también de hace casi ya 13 años, Rainy Season, la estación de la lluvia. Bueno, pues hace este Me gustaría ser Picasso. I was Picasso, so I could paint a portrait of you, and the world would see you as I do, with your a pretty smile, round brown eyes, just like Mona Lisa. I would cover every part of you when you dive into me with your so soft skin, black, black hair. I'm the wave that's gonna take you. Pues nada, después de oír rock en inglés, vamos a ir con artistas en castellano. Vamos a empezar con un hombre que fue batería de jazz. Él se llama Pedro Ruiz Blas. También estuvo acompañado por músicos como Jorge Pardo y algunos más al principio de su carrera. Y bueno, pues nosotros creemos que no tuvo el éxito que merecía haber tenido. Vamos a poner un tema que se llama A los que hirió el amor. Como si una guerra cruel vinieran de perder, el miedo ya marcó su frente de vejez. Como fantasmas encorvados al pasar, inspiran la piedad, inspiran la piedad. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió. Como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya no se acuerdan más. Gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió, desencanto te ha dado a resultas, del cual te dedicas ahora a las ciencias ocultas, tú que ya eras torpe de racionalista, no lo tienes fácil, Satanás te asista, siendo solo fe, siendo solo arpía, nunca serás bruja de categoría, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Tururú. Prueba fehaciente de tus pocas luces. En vez de manzanas llevas altramuces. Haces tus conjuros en 14 y jueves. Ah, si no te pica ni una blanca nieves, dan tus sortilegios tal vergüenza ajena que te pone ni cuernos, incluso la luna llena. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, tururú. Aunque echen los polvos de la madre celestina, tus filtros de amor dejan pasar la nicotina. Y al ponerte bizca con la bola esa, el futuro más vulgar se te atraviesa. Si hasta tu lechuza se volvió a su nido desde que al tarot te oyes clamar, envido. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Dudo que aterrices en el aquelarre, por mucho que azuces a rescoparre, que una buena bruja sabe alzar el vuelo. Tú nunca has podido despegar del suelo. Júpiter, Saturno, Marte y compañía, qué lejos te caen, qué desastrología. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Verte leer las manos, la verdad, da grima. Siempre balbuceas, mi mamá me mima. Todos tus horóscopos, tus cartas astrales, lo dicen bien claro, para bruja tú no vales. Siendo solo fea, siendo solo arpía, no lo tienes fácil ni en la brujería. Qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú, qué miedo tú. Pues este era Javier Craig. Bueno, pues lo hemos puesto aquí porque en el trío este dos no tuvieron éxito, uno menos todavía. ¿Qué trío? El trío de La Mandrágora, cuando grabaron Sabina, Craig y el otro era Antonio Pérez. Bueno, Antonio, Alberto Pérez, perdón. Alberto Pérez era el otro componente y de los, el único que tuvo éxito fue Joaquín Sabina. Y bueno, pues Javier Craig, pues como siempre, cantando estos temas que te hacen sonreír, y además es un poco de crítica a esa gente de que se dedica a las ciencias ocultas. Y vamos a continuar con otro tema de Javier Craig. Vamos a poner un tema que se titula Un burdo rumor, y esto habla sobre tamaños. No sé tus escalas, por lo tanto eres muy dueña de ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña. No está su tamaño en honor a la verdad, ajá, fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor. Pero como ve que por ser tú tan cotilla va de boca en boca y es la comidilla, en vez de esconderla como haría el avestruz, tomo mis medidas, hágase la luz. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor, 13 interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta, y en las otras 12 división, como veréis, se me puso en contra la mitad, es decir, 6. Y aunque en rigor no es mejor por ser mayor o menor, otras 6 francamente a favor. Y si hubo reproches, fue en resumen por su rendimiento, no por su volumen. Y las alabanzas, que también hubo un montón, hay que atribuirlas a una cuarta dimensión. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, ah, que a veces soy muy cumplidor. Mi mujer incluso dijo, aunque prefiero, como tú ya sabes, la del jardinero. Por si te interesa, porque estáis a la par, solo que la suya es mucho menos familiar. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, mísero, sórdido y aún diría tétrico someterlo todo al sistema métrico. No estés con la regla más de lo que es natural, te aseguro chica que eso puede ser fatal. Y aunque el rigor no es peor, por ser mayor o menor, yo que tú consulta al doctor. Vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz de mi calle, la luz de mi calle, que no se ve, que no se ve. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines y parques, los jardines y parques que podríamos tener, que podríamos tener. Vengan a ver las escuelas y casas, las escuelas y casas que podríamos hacer, que podríamos hacer. Vengan a ver, vengan de una vez, vengan de uno en uno, vengan desarmados, vengan, atrévanse. Traigan sus perros, venga, no amenace. Mire, mejor no venga, venga, váyanse, venga, piérdanse, venga, muéranse. Pues este era Luis Pastor y esta canción, Vengan a ver, está dedicada a Vallecas, a 1975. También Luis Pastor está en esta, en este especial que hemos hecho hoy de Olvidado, porque, bueno, la verdad es que tuvo éxito durante la transición y luego, pues, no ha tenido éxito por ser a lo mejor el cuñado de Pedro Guerra. Es una broma. Vamos a continuar con Javier Bergia, que también es un cantautor, como lo que estábamos poniendo últimamente. Sí, en estos olvidados de aquí, Cañí de España, que han sonado varios ya. Bueno, pues Javier Bergia, este es contemporáneo y actual porque sigue sacando discos. De hecho, bueno, tiene unos cuantos discos editados y edita ahora su nuevo disco. Además, creo que va a venir por aquí a los estudios de Radio Vallecas a presentarlo en breve en este programa y en alguno más seguro. Bueno, pues Javier Bergia hace un tema en este Olvidados Hoy de Música Casual que dice Nunca te dije. Nunca te dije qué pasaba de ti, que de lejos veía tu figura caer, que en la tarde se hundía entre baños de miel, que tu hermana era mi amor. Nada te daba igual, era como hablar a la pared, discusiones, caras largas y además todas de pie. Y entre zumos de limones y domingos de retén, que me quedaba hecho unos zorros. Cuando tu cuerpo se tumbó en la playa en 1980, estaba perdido en una guerra vacía, esperando la primavera. Nada, ya no escribo nada porque no se me ocurre nada. Con el tiempo tú te has hecho tu casita de cabello de ángel. De tu hermana no sé nada más que un día me dejó plantado en mitad de un estribillo. Quedan atrás días alegres, viejos bares, tu guardilla, mi 600, un paraguas y una rana, un teléfono sin número, una almohada abandonada, un se vende en la ventana. Thank you. continuamos aquí en directo. El número de teléfono es el 91-777-3928. Si tenéis alguna pregunta, no tenemos ningún regalo, pero la podéis hacer igual. Pues la pregunta era, ¿quién era este grupo? Y es Barrabás, el White Safari. Bueno, pues era un grupo que la verdad es que hacía música así un poco funky en esa época aquí en España, y tampoco tuvieron bastante, nada más que yo creo que esta canción y otro single más fueron los éxitos que tuvieron. Y ahora vamos a ir con la sintonía de versiones que ya toca. Hoy en la sintonía de versiones suena, en la sección de versiones suena un músico llamado, viene muy al pelo hoy el nombre, Jorge Fama, o Georgie Fame, que es un teclista, que bueno, pues famoso por ser un gran teclista de blues, rock y bueno, y de jazz. Incluso ha tocado con músicos como Van Morrison, por ejemplo, y en, bueno, pues en este disco llamado Cool Cat Blues hace una versión de un clásico de este cantante llamado, ese simpático cantante llamado Van Morrison. Y bueno, es uno de esos temas irrepetibles. Eso se dice. Yo creo que lo conocéis. Es el baile de la luna. Some more romance with you, when you rise. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. All the leaves on the trees are all falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings, they play soft and low. All of the night's magic seems to whisper and hush. All of the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? I'm gone, Uncle John, don't you know I'm gone? I'm gone, Uncle John, don't you know I'm gone? De los piratas de flamenco, avisándote si quieres oír lo mejor de la música negra, ponte en sintonía con Música Casual, Radio Vallecas. Para adelante. take up the challenge and fight for the prize. Pick up the challenge, you've only one life. Pick up the challenge and fight for the prize. It's there for the taking. Pick up the challenge and fight for the prize. It's there for the taking. You've only one life. Pick up the challenge and fight for the prize. I've learned the lessons and counted the cost. The failure of wishing for prizes that are lost. So I'll grasp the nettle and I'll run with the wind. Carry on the fight, 'cause I know that I can win. So tell me, when will you know that your dream is now? When will you know that your dream is now? When will it show? When will it show? Pick up the challenge and fight for the prize. Pick up the challenge, you've only one life. Pick up the challenge. Pick up the challenge, you've only one life. Pick up the challenge, pick up the challenge, fight for the prize. Fight for the taking, you've only one life. Pick up the challenge and fight for the prize. It's there for the taking. Pick up the challenge and fight for the prize. It's there for the taking. You've only one life. Pick up the challenge and fight for your life. Fight for your life. Pues esto que escuchábamos eran The Afternoons, un grupo irlandés que tiene temas así muy pop, y en esta además con mezcla con violines y con otros instrumentos, y en esta canción hablaban de eso, de coge la oportunidad y lucha por el premio de la fama. Hoy lo que estamos aquí poniendo son grupos que no tuvieron mucho éxito. Y de este disco de The Afternoons, pues bueno, es un disco que tenemos por ahí desde hace unos cuantos años. Y la verdad que suena muy bien. Y habría que descubrirlos más. Y bueno, pues vamos con otro músico. En este caso es un músico inglés del grupo Mother Earth, un grupo de los grupos punteros de la Acid Jazz. Matt Dayton es un músico, guitarrista y cantante de Mother Earth, que luego en solitario ya no tuvo tanto éxito. Luego estuvo tocando después, en una época en la que no editó discos en la última década, pues con Oasis como sustituto del hermano de los Gallagher y con Paul Weller, en la banda de Paul Weller. Y bueno, aquí escuchamos una canción. Esto es un disco que hizo con su mujer, su primer disco en solitario, que se llama El Villager, el del pueblo. Thank you. Thank you. Tú, conecta tu radio. ¿Quieres escuchar funk? ¿Quieres escuchar soul, música negra? Pues watch out al Lorito, que en Radio Vallecas 107.5, todos los lunes de 9 a 10, aquí tienes tu música. Esta es la sintonía de Legendarios. Smoking that hot dance. That bird is at. That bird is at. Check your minds up on. It looks much better time. My feet keep going. Ah, bueno, como estamos en el, con el tema este de cantantes olvidados, se nos había olvidado. Estamos olvidaditos. Valga la redundancia, ahí se nos había olvidado este tributo de Ben Water a Ian Stewart, que era, bueno, pues el sexto Rolling, el que tocaba las teclas, hasta en las actuaciones y todo. Y bueno, hemos escuchado un tema llamado Bring It On Home To Me. Y ahora en los legendarios, como siempre, hay un legendario de los buenos. Bueno, pues en esta sección de legendarios vamos a poner a Xavi Otis, que este hombre en el 2001 sacó este disco que se llama Inspiración, Información, que bueno, pues lo vamos a poner en legendarios porque este hombre, hasta que sacó este disco, pasaron 20 años desde que lo grabó. All night long, get down. The one over there with the belly dress. Bueno, decir que este legendario está vivito y coleando por ahí todavía con 59 tacos, o sea que esperamos que vuelva a sacar música. Shaggy, Otis, pues ahí está Inspiración, Información de Shaggy Otis. Thank you. Pues aquí estaban Talbot White, este grupo inglés, que bueno, estaba aquí cantando Linda Muriel, esta canción que se titula Naciones Favorecidas. Estos músicos, Mick Talbot y Steve White, son de componentes de, bueno, pues de Style Council con Paul Weller y de los Dexys, Midnight Runners, también grandes músicos, y que luego, como muchos que han sonado hoy, pues no llegaron a lo que hubieran querido. Y bueno, pues bueno, vamos a ir despidiendo casi, ya son menos cinco, y bueno, en la onda esta que llevamos ya de despedida, vamos a poner a otro músico, aunque este ha tenido un poco más de éxito, pero bueno, de todos modos también tardó bastante en conocerse. Le se llama Kenny Williams y propone un striptease para este calorcito que hace. Vale. Do you want to play the game? The game of love. I want to spend some time with you to try to get you in the mood. I'm waiting for love. Let's share a secret fantasy. Baby, please let me excite you. Give in to me. I wanna rub you here and there. Run my fingers through your hair. I'm waiting for love. Twin tees. Run my fingers through your hair. Turn the lights down low. Play some music nice and slow and rub you the right way. Lay your body next to me. Let me kiss you tenderly and take you so high. I wanna make you scream and shout. Turn your loving inside out. This feeling so true. So come and play this game with me. Give in to fantasy. Love, give me your heart. Strip tease. Run my fingers through your hair. Strip tease. Give it in the love and care. Your body tight and love you. Surrender love. I wanna touch you here and there. Come on, baby, don't be scared. I need you. It's time for love. Love me, baby. Well, let our fantasies come real. Baby, don't fight what you feel. Love, give me your ecstasy, and let our bodies tenderly be one. My love. Strip tease. Run my fingers through your hair. Strip tease. Give it tender love and care. Strip tease. Baby, can I touch you there? Yeah. Striptease. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Nos hemos recordado antes que este programa también se repite los jueves a partir de la una de la noche, o sea que también lo podéis escuchar los lunes de 8 a 10 y los jueves de 1 a 3 de la mañana. Más por si no habéis tenido bastante, ahí estaremos otra vez. Y en el iVoox también podéis localizar los programas en el ¿dónde? En el este que tenemos, ¿no? En el podcast. El iVoox es música casual y ya salen ahí todos los programas. Pues nada más, hasta el lunes que viene y buena semana. Hasta el próximo lunes. Si te encuentras deprimido, si te encuentras deprimido, y entonces, no te vayas equivocado, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagado. Ya no te encuentras deprimida, ¿que no?